por mi amor. Si fuera posible que me oyera y le dieras consuelo a mi dolor. Las noches son largas y muy tristes y no logro calmar mi sufrimiento. Ya mis sueños se acabaron, tú te fuiste y me mata poco a poco el sentimiento. Poco a poco el sentimiento.